Vamos a hablar de la palabra del Señor. Hoy día hemos leído en San Lucas capítulo 12, verso 35 al 40, el siervo vigilante. ¿Está bien o no? ¿Me equivoco? ¿Está bien, no? El siervo vigilante. Ay, hermana, se me olvidaba. Ayer, ¿no es cierto?, me llama nuestra hermana Marilyn, de que nuestra hermana Nelson le había comunicado de que nuestro hermano Feliciano Carvalho no pasaba el día. Así que rápidamente, ¿no es cierto?, después de un rato, una hora más o menos, yo pensando cómo hacerlo, me acuerdo que nuestro hermano Rubén estaba acá, ¿no? Así que le pedimos que fuera acompañado con alguien, había, ¿no es cierto?, nuestro hermano Feliciano en la casa, y le comunica a nuestra hermana Marilyn que estaba en el hospital. Así que para allá partieron, hermano querido, a ver a nuestro hermano Feliciano, que está en el hospital, y gracias al Señor que nuestro hermano está mucho mejor, hospitalizado, pero mucho mejor. Y hoy día también, después de la escuela dominical, fuimos a ver a nuestro hermano Feliciano. Ahí estuvimos con nuestro hermano, estuvimos cantándole al Señor, ¿no es cierto?, contando algunas anécdotas, estaba muy contento, y miren lo que tiene que hacer Dios para poder ver a nuestro hermano. Tanto que oramos a Dios que queríamos verlo, y ahí está nuestro hermano hospitalizado. Así que hay que orar mucho por esta anciana. Yo he sentido, ¿no es cierto?, que le queda poco tiempo, de que va a partir pronto con el Señor, pero hay que orar para que el hermano tenga, ¿no es cierto?, lo mejor posible, un buen pasar de aquí en adelante. Lamentablemente en su casa no tiene las mayores comodidades, es una realidad. Así que oremos para que tomen los medios, ¿no es cierto?, los hospital o alguien, a ver si lo llevan a un hogar, por hermano, donde esté mejor cuidado. Ahora estaba afeitadito, aseadito, le dieron el almuerzo ahí cuando llegamos. Eso es lo que hace falta. Dios quiera que nuestro hermano pueda tener todas las comodidades y la facilidad para poder también orar cuando sea necesario, porque queremos que él no pierda todos sus años que recorrió en el Evangelio. Más de 50 años, hermano. ¿Se imagina que se han perdido al final? No, pues no es la voluntad del Señor. Así que oremos también por nuestro hermano Feliciano. ¿Amén? Amén. Ya, hermano, vamos a la palabra del Señor. El siervo vigilante. ¿Cómo anda nuestra vigilancia espiritual? Vamos a hablar del siervo vigilante. De tiempo en tiempo el Señor nos habla de estas cosas y es necesario entenderlo, hermano. Que nosotros somos personas que estamos esperando la venida del Señor. No somos personas que estamos creando un imperio. No somos personas que estamos, ¿no es cierto?, detrás de un sueño, una macroeconomía, no. Dios nos va a dar un buen pasar aquí en la tierra. Amén. Dios puede hacerlo. Amén. Pero nuestra principal preocupación, ¿cuál debe ser? Que Cristo viene pronto a buscar a la tierra, o sea, a buscar a la iglesia. Cristo viene pronto a la tierra a buscar a la iglesia. Esa es nuestra mayor preocupación. Usted no tiene que preocuparse de que el día de mañana me voy a esforzar porque quiero ser alcalde, quiero ser presidente. No, si es la voluntad de Dios, ahí no va a poner. Pero nuestra preocupación debe ser que Cristo viene pronto a buscar a la iglesia. Ahora bien, la palabra, ¿no es cierto?, que nos habla hoy día de esto que pasó con el siervo vigilante. Habla de que el siervo es una persona que trabaja en un hogar y el señor de la casa, ¿no es cierto?, el patrón que decimos aquí en Chile, salió a una fiesta, ¿entiende?, de boda, y la labor del siervo era estar atento a que el patrón, a la hora que llegara, le abrimos el portón y le teníamos todo calentito, le teníamos la comida por si quiere comer, porque a lo mejor fue largo el viaje, le teníamos, ¿no es cierto?, el agua calentita por si se quiere duchar, le tenemos todo preparado en la cama para que pueda dormir. Todo lo que él desea, ahí está. Yo estoy despierto, estoy atento, dispuesto a socorrer todo lo que él me pide. Entonces, la palabra dice, ¿y qué pasa si el señor de la casa, el patrón, se viene de vuelta temprano y el siervo dice, ah, va a llegar como a las 2 o las 3 de la mañana, voy a dormir un ratito, son las 10, voy a dormir hasta las 12 y después despierto? Y si llega el patrón entre las 10 y las 12, y lo encuentra durmiendo, ¿cómo estará el patrón? ¿Contento? No, tanto aquí como en otras, en otros lugares de la palabra, de los cuatro evangelios, porque los cuatro evangelios hablan de lo mismo. Dice de que el siervo este va a ser muy azotado, porque no estuvo atento, porque no estuvo vigilante. En uno de los mayores casos, en estricto rigor, en Chile se despide. ¿Sabe qué más? Usted no me sirve. Para afuera. No me sirve como mayordomo. Porque cuando yo lo necesitaba, usted no estuvo atento. De eso se trata la palabra. Entonces, ¿cuál es la labor del mayordomo, del sirviente, del vigilante? Eso, estar atento. Estar vigilando, esperando a la hora que viene el patrón a la casa. Dios, aleluya. ¿Ve? Y tenía que prepararse. No voy a hacer cosas que cuando llegue el patrón, encuentre todo para las patas para arriba, la loza del almuerzo sin lavar. Puede ser, ¿no? Todo sucio, no sé, todo desordenado, ni siquiera fue capaz de ir a hacerle la habitación, ¿no es cierto?, su patrón, y tiene la cama sin hacer. No fue capaz de recoger los papeles del baño. Tiene todo desordenado. Y llega el patrón temprano porque se aburrió la fiesta. Y cuando llega a la casa, encuentra todo patas para arriba. Entonces la preocupación era que tenía que estar este mayordomo, este vigilante, atento, con todo ordenado, con todo limpio, con todo barrido, con todas las cosas necesarias para que si su patrón llegaba a las 12 de la noche y le dijera, ¿sabes qué? Tengo ganas de comerme una sopita. ¿Cómo no, patrón? Se la tengo lista. Aleluya, ahí está, calentita como a usted le gusta. ¿Te pasa? Ah, te sirve más tiro. ¿Ve? O sea, en la jerga técnica, por ejemplo, en la construcción, hay ayudantes. Y siempre se están pidiendo ayudante adelantado. ¿Qué significa? De que es prácticamente una persona que piensa como maestro. El maestro, ¿no es cierto?, dice, ah, mira, tengo que hacer un hoyo allá arriba. Allá arriba, con una bruja de tanto, voy a hacer un hoyo. Y antes, cuando se da vuelta el maestro, el ayudante tiene lista el taladro con la bruja puesta y enchufado. Ah, oh, te pasaste, dijo él. Y hace un hoyo. No tiene que estar perdiendo tiempo en poner la broquita. Dice, ah, tengo que hacer, no sé, te voy a buscar martillo, clavo de cuánto, clavo de 2.5, ya. Y se da vuelta y el ayudante ya se lo tiene listo. Ahí está el martillo y los clavos. ¡Oh, te pasaste! Y se puso clara. Le ahorra tiempo, ¿ves? Es una persona que está pensando como el que está trabajando de maestro. Pues eso se llama un ayudante adelantado. Que piensa, tengo que tirarme aquí abajo, ¿no es cierto? A hacer este trabajo de gafitería. Y voy a traer un cartón y me voy a meter aquí. Y cuando se da cuenta, el ayudante ya tiene el cartón, le tiene las llaves que tiene que ocupar, todo listo, llegar y meterse. No tiene que perder tiempo en buscar las llaves, ir a buscar un cartón o cualquier cosa para meterse ahí, porque el ayudante le tiene todo el trabajo adelantado. Es muy similar a lo que está aquí escrito. Se supone de que el vigilante tiene que saber todo lo que a su patrón le gusta y tiene que estar atento con todo, porque para eso está contratado. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ya. ¿Sabe lo que dice aquí? Primero, mire, habla dos veces de la palabra ceñir. Ceñir. Primero, empieza: estar ceñido vuestro lomo y vuestra lámpara encendida. Le habla primero a la persona que está escuchando, al que va a ser el reflejo de el siervo vigilante, el mayordomo, el ayudante o el que está trabajando ahí en la casa. Ceñirse el lomo, apretarse el cinturón. Ceñir significa que una cosa está alrededor de algo estrechamente, apretadamente. Está hablando el cinturón. Ponte bien el cinturón, ¿no es cierto? Tienes que estar atento ahí. ¿Se da cuenta? Y vuestra lámpara encendida. O sea, como el vigilante que está de noche con su linterna. ¿Ve? ¿Hacemos bien entonces en estar atentos a cuando el Señor venga? Eso significa estar con la lámpara encendida. Preocupado. ¿Faltará mucho? No, si falta todavía unos 20 años, 30 años, unos 50 años. Pero si el Señor viene más antes, ¿qué podríamos hacer si estamos descuidados? Si estamos despreocupados, si no estamos preparados para la venida del Señor. Ayúdalo, Señor. Como le decía, nuestra labor no es venirnos a enriquecer, Si Dios nos quiere bendecir, gracias Señor, porque hemos recibido una añadidura. Pero no es nuestro afán aquí en la tierra poder, ¿no es cierto?, rajuñar para abajo y llenarnos de posesiones. Esas cosas se quedan aquí, hermano querido. Aleluya. No, es que tengo en el banco 1,000,000,000 de pesos. ¿Se imagina que usted me dijera así? Yo alabaría a Dios porque tiene 1,000,000,000 de pesos, porque los diezmos serían grandes. ¿Sabe lo que me pasa a mí cuando alguien me dice así, tengo tantos millones? Digo yo, tanto que luchamos por conseguir cosas y todo eso se va a quedar aquí. Nos da un ataque y ahí queda el 1,000,000 de pesos, los 1,000,000,000 de pesos tirados. Tanto luchar y trabajar para algo que ni siquiera vamos a disfrutar a veces. Que Dios nos ayude a entender los propósitos de Dios. ¿Entiendes? Por ahí vamos. Ahora bien, dice también la otra palabra, seguir, habla acerca del patrón. Cuando llegue el patrón y encuentra a los vigilantes atentos, dice que se va a ceñir. ¿Qué quiere decir? Se va a dar el cinturón, pero ahora va en el otro significado. Tiene dos significados la palabra ceñir. Apretarse el cinturón y estar, ¿no es cierto?, atento y preparado a toda buena hora. O apretarse el cinturón, pero entrando en la guatita, sacando pecho. ¿Qué quiere decir? Está orgulloso, está contento, está alegre el patrón porque al fin encontró unos siervos que están vigilantes, ayudantes, mayordomos que le sirven. De Dios. Está contento porque hacen todo lo que le ha mandado. Así que está, pero gozoso, alegre, más que orgulloso de la gente que está trabajando para él. ¿Ve? Y más encima los pone por ejemplo, y más encima les da premios y los bendice, les sube el sueldo más encima. Se contenta porque tiene personas que han entendido el propósito de estar ahí en esa casa. Bendito el Señor. Entonces nosotros hoy día somos comparados con siervos vigilantes. ¿Pero para qué? Porque nuestro Señor dice que nuestro patrón fue a preparar lugar. ¿En la casa de quién? En la casa de nuestro padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Están listas las moradas? Pero voy a preparar el lugar. ¿Están listas las moradas? Están listas. Pero hay que preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y cuando prepare el lugar, vendré nuevamente y los voy a tomar y me los voy a llevar para que estemos todos juntos allá. Gloria a Dios. De eso es, hay que preocuparse de estar preparado. Es una parábola similar a la parábola de las 10 vírgenes. Bendito el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos bien entonces? En estar siempre vigilante, velándoles, atento a que nuestro Señor regrese. Si perdemos de vista esto, hermano, estamos perdidos, porque podemos entrar en situaciones incómodas, como por ejemplo ponernos vanagloriosos, por ejemplo ponernos avaros, ¿no es cierto?, ir detrás de las cosas materiales, ponernos envidiosos y tantas cosas que nos hacen mal para nuestra vida espiritual. Cuando la persona tiene presente de que Cristo ya viene, ¿sabe lo que hace? Se preocupa de su casa, se preocupa de su familia, anda siempre preocupado de que sus hijos, de que su hogar esté preparándose para la venida del Señor. O sea, todo lo cuida. Ejemplo, demos ejemplo, porque hay que también dar ejemplo. Por ejemplo, mira, encontré, ¿no es cierto?, es un caso extremo, pero conocí una familia que lo único que quiere es irse con su hijo, ¿no es cierto?, a estudiar a Santiago, porque el hijo se va a estudiar a Santiago, ¿no es cierto?, a la universidad, y quieren ir detrás de él. ¿Sabe por qué? Es un caso extremo. Yo no encontré extremo, pero también tiene sentido. Decían que si se va solo, seguro que se va a levantar. Y se ha criado toda la vida del Evangelio. Y no quiero que los muchachos le vayan a cambiar su mentalidad. No quiero, ¿no es cierto?, que lo vayan a engañar con las drogas, como está la gente ahora, le pueden dar a beber algo, le pueden dar de fumar. No, la mamá quiere irse con él y el papá también. Hay un caso extremo, porque a lo mejor diríamos, no, pero que se vaya solo, le rondamos algo, que se quede tranquilo, ¿no es cierto?, y que viva, que aprenda a ser hombre. Podríamos decir también. A ver, sí, señor. No sé, yo en mi caso creo que me iría con él. Porque cuesta despegarse de los hijos, hermano. ¿Me entiendes? Tanto que uno le cuesta criar a los hijos, y después ya que venga otro, ¿no es cierto?, y le cambie la mentalidad, y después vuelvan convertidos en cualquier cosa. Cuesta pensarlo, hermano. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos solo? No. Yo creo que si llega el momento, ¿no es cierto?, que ya está llegando luego, que Dios hablase esos días, seguramente hasta nos iríamos, ¿no es cierto?, con nuestro hijo. Es difícil, hermano. Realmente difícil. Pero bueno, se trata de prepararse, ¿me entiende? Usted cuídese, hermano querido, porque viene el Señor. ¿Cómo podríamos a lo mejor quedarnos dormidos? ¿O cómo nos estaríamos preparados para cuando venga el Señor? ¿De qué manera? A veces, hermano, nos quedan cosas en nuestra vida que es necesario desechar. Y es nuestra labor poder también examinar nuestra vida. Es nuestra labor poder prepararnos, hermano, para cuando venga el Señor. Habitualmente quedan en nosotros cosas que Dios le desagrada. Quedan cosas que Dios le desagrada. Por ejemplo, están, ¿no es cierto?, hablando con personas. Miren, no es malo tener amigos en el mundo, pero cuidado, que si el corazón nuestro es engañoso, con mayor razón el corazón del que no cree es mayormente engañoso. Entonces hoy día usted le puede prometer algo, cielo, mar y tierra, y como Satanás, el diablo, está gobernando su vida, el día de mañana lo van a traicionar. ¿Me entiende? Es lo que pasó con Judas, que estaba con el Señor, pero no estaba convertido al Señor. Por eso es que traicionó al Señor, porque no estaba gobernado por el Señor. Satanás estaba en su corazón. ¿Ve? Entonces lo traicionó. ¿Se da cuenta? Entonces, cuídese usted, hermano querido. No es malo tener amigos en el mundo, ojalá llevarlos al Evangelio, predicarles, ¿no es cierto? Pero la confianza debe ser hasta por ahí nomás, porque le pueden traicionar. ¿Ve? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que si usted escoge a sus amigos del mundo, que ellos se conviertan a usted y no usted a ellos. Voy a tomarme una copita de vino porque mi amigo me está invitando. No, no lo haga así, al revés. Te invito para la iglesia mejor. ¿Ves qué distinto? Vamos a la iglesia. Yo me acuerdo que mi tío José le gustaba mucho traer a los borracitos a la iglesia. Mi tío José, que en paz descanse, también fue pastor. Y se buscaba, se veía un borracho, lo invitaban a tomar. No, le decía, yo no tomo porque soy evangélico. Pero, pucha, dijo, ¿cómo no me voy a conocer? Mira, hagamos un chato. Yo te doy una botella de vino y tú me acompañas por la iglesia. Y lo quedaban mirando, como que analizando el chato. ¡Ya, por eso! Así que mi tío José iba, le compraba una botella de vino. Y dice, aquí está la botella de vino. Ahora me acompañáis para la iglesia. Y tenían que ir para la iglesia. Y llegaba con ellos a la iglesia. Para la fortuna de él, muchos borrachitos se convirtieron al Señor de esa manera. Se los ganó así, de esa manera, comprándoles la botella de vino. Es bueno, ¿eh? Se convirtió en ellos, al final, al tío José. Que Dios nos ayude. Tenga cuidado, Satanás, el diablo es muy ágil. Y siempre está tratando de desvirtuar nuestra creencia para que nosotros no lleguemos al reino de los cielos. Cuando alguien, mire, aquí viene algo. Cuando alguien levanta un chisme en que va en desmedro de la iglesia, tenga cuidado, porque eso es para sacarlo de los caminos del Señor. Si alguien levanta un chisme de su hermano, un chisme de su hermana, un chisme del pastor, de la pastora, cuídese usted, porque ese Satanás, el diablo, que habla por esa boca, para que usted abandone la casa del Señor, para que se tropiece y no venga más para acá. Cuídese usted. No debe Satanás el diablo los hay. Por eso hay que tener cuidado. Usted nunca le cree a Satanás el diablo. Si usted no ha visto, usted no cree. Ore no hay pida misericordia. Porque en el último caso, si fuera verdad, nuestra labor es orar por aquel, no es cierto, que ha caído. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Entonces, cuídese usted y esté preparado. Satanás el diablo lo abre y le busca por un lado y por otro. ¿Y qué significa velar? Estar atento a que Satanás el diablo no se le meta por cualquier lado. ¿Ves? es como una perrita nueva, anda, se mete por acá y se mete por acá, y hay que agarrarla con el pie, hay que agarrarla con la mano, porque se mete por todos lados la perrita nueva, anda afuera, ahí se mete para adentro, se mete, que le pudo meterse a la casa, ¿cierto? Hay que agarrarla, ¿no es cierto? El moño sale para adentro, recién sale, pero anda metiéndose por todos lados. Satanás, el diablo, igual por todos lados se te quiere meter. No, hay que velar, atento, vigilando, cuidado. Dios, o sea, que nos vaya a convencer de algo. Eva tenía que haber vigilado. Tenía que, si vio, ¿no es cierto?, la serpiente hablar, atenta. ¿Cómo la serpiente hablando? No, esto no es de Dios. Al tiro. Pero lo dejó hablar. Y ven para acá, yo te voy a decir unas cosas, te voy a contar un chiste. Y Eva le creyó más encima. Así que el Señor te dijo esto, te dijo esto otro, y la convenció por allá. Y la convenció por acá. Al final salió perdiendo. La rueda de la creación se inflamó, se corrompió todo por haberle puesto oído a la serpiente. ¿Ve? No le ponga oído a la serpiente, porque la serpiente es malvada, que quitarle esa fe que tiene en el corazón. El chisme es terrible, hermano querido. Nunca le haga caso a usted. El chisme es terrible. Usted cuida a su iglesia, cuida a su hermano, cuida a sus pastores. Yo le conozco a usted, y si alguien me habla mal de usted, yo lo voy a rechazar y lo voy a defender. Sea quien, de quien hable, yo lo voy a defender. ¿Me entiende? Amén. Y después me preocuparé de hablar con el hermano, con la hermana, a ver si es cierto o no. Pero mientras yo escucho algo, yo lo defiendo, pues, hermano. Porque está en juego la credibilidad de la iglesia. ¿Me entiende? Por eso es que tenemos que defendernos unos a otros, cuidar nuestra espalda, hermano mío. ¿Ves? Porque Satanás, el diablo, es hábil, y lo único que quiere es sacar la comunión, sacar la armonía que haya en la iglesia. Y qué lindo cuando hay armonía, qué lindo cuando hay, no es cierto, comunión entre los hermanos. Uy, ese hermano, mire, Satanás es hábil. Yo le decía en la mañana a los hermanos, y se lo vuelvo a decir ahora que estamos todos. Cuando veo dos o tres hermanos que están de amigos, qué lindo, porque hay comunión, y se vuelven tan amigos, se van para la casa y se van a tomar un tecito y se van a tomar una sopa y pijita, bonito, hermoso. Pero cuidado, porque cuando hay confianza se ponen más livianos y ya no se tratan de hermanos. Oye, ¿y cómo estáis, po? Y ya después se ponen más livianos y ya no solamente con palabras suaves, sino más livianas. Después por la palabra muy suave y liviana, después andan enojados. No más a verse porque me dijiste aquí y porque me dijiste acá. ¿Ve que es más sabio y mejor tener cuidado y tratarse de hermano mejor? Amén. Así es, señora. ¿Y tener cuidado? No, si anda enojado con esto. Pero ¿cómo no es hermana? No, está aquí, está allá. Claro, pues si empezaron bien. Pero la confianza, ¿no es cierto? Ella todo va a perder. ¿Ve? Así que tenga cuidado, ese es una trampa del diablo. Empezando, ya que nos conocemos tanto, nos vamos a tutear, dice. Cuídense, hermano. La confianza es peligrosa. Ahora, si somos, ¿no es cierto?, familiares, ahí sí, lo dice, todo lo que quiere con el familiar, ¿no es cierto? Son familiares en último caso, hermano. Pero entre hermanos, usted cuide, ¿no es cierto?, lo que tiene. Cuide la armonía. De repente le sale una talla media pesada y se ríe, ¿no es cierto?, con los dientes medio apretados. Pero le dolió. Y el otro que tiene una talla, no, siento, no se dio vergüenza y se ríe y se burla para encima. ¡Jua, jua, jua, jua! Y no sabe que hizo un tremendo daño. ¿Ve? Son cosas que hay que cuidar, hermano. Amén. Todo esto va aguantado a la armonía de la iglesia. La armonía en una iglesia es lo más lindo que puede haber. Y cuando la armonía está en la iglesia, Dios puede usar a esa iglesia. ¿Entiendes? Cuando hay disensión, Dios no puede usar a esa iglesia. No puede correr el curso natural la gracia de Dios. Se manifiesta Dios de forma natural cuando hay armonía, cuando hay unión entre los hermanos, cuando hay respeto. Y de esa forma tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Bendito el Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos reunidos como hermanos? ¿Contar chistes? Bueno, si son familiares, cuenten chistes. ¿Ah? ¿Chistes cristianos? Sí. No, pueden divertirse, hermano. Pero ¿qué pasa cuando no son familiares? Cuéntense testimonio, hermano. Edifíquense unos a otros. ¿Va a qué van a pelear al pastor? Edifíquense mejor. Amén. ¿Me entiendes? El pastor es feo, sí, está bien, pero edifíquese mejor. Miren al pastor que es feo, sí, le tiene cualquier gracia. Ahí la regla, ¿ve? Sí, pues hermano, así eso se trata. ¿Ve? Que Dios nos dé su gracia. Bendito el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Ay, Señor. El pastor es tuerto que no sabe predicar. No, si no sé predicar tampoco, no. El Señor me da un poco de su gracia. Una de las cosas que siempre he dicho es que nunca voy a aprender a predicar. Yo enseño, tengo el don de la enseñanza, pero predicar me falta mucho todavía. Así que si tuviera el don de la predicación, no quedaría mono parado. Con un sable aquí yo le cortaría el cogote a los hermanos. Apuértate bien, arrepiéntete. Pero tenemos que conversar las cosas, hermano querido, como corresponde. ¿Amén? Ya, ahora viene la parte más dura. Afírmese, hermano, sin hacer cinturón, porque viene lo más duro. Y clame al Señor. No sé que le voy a caer mal lo que le voy a decir. Tiene que cuidarse, hermano. Porque una de las cosas que Satanás mete en las iglesias es el adulterio y la fornicación. Si usted ama a su esposo, háblelo con todo el corazón. Pero el esposo le digo, si está gordito, haga lo que hago yo, empieza a correr para que baje de peso, porque a su esposa le gustan delgaditos. Sí, pues sí, hay que decirlo. Sí, que hay que empezar a correr, ¿no es cierto?, para bajar de peso y sacarse unos kilos de más, porque a la mujer le gusta mirar y tener buena la casa. ¿Se da cuenta? Porque si no, va a mirar para el lado. Así que el matrimonio tiene que cuidarse. ¿Se da cuenta? No, es que está igual, ¿no es cierto?, que los Sims. Ah, Homero se come todo. No, hermano, si también hay que tener compasión de la esposa. La esposa se cuida, ¿no es cierto?, se priva de las grasas y está delgadita, pero una muñeca preciosa. Y el esposo se come toda la grasa que deja la esposa. Ni un brillo. La esposa como una botella de Coca-Cola, mira la cintura ahí. Y el esposo, ¿no es cierto?, como un Michelin ahí. Bienvenida. Que Dios nos ayude. Ahora es fuerte para el esposo, sí, porque nosotros no entendemos estas cosas. Pero me ha costado entenderlo mucho. Por eso que estoy corriendo, hermano. Y usted sabe que es cierto que estoy corriendo. Porque tenemos que ser consecuentes también, ¿no es cierto?, con las hermanas. Al revés ahora. El esposo trabaja todo el día y está cabreado el trabajo. Y llega a la casa y se encuentra, ¿no es cierto?, con la señora Clotilde, la bruja de 71, que no se pinta, que está toda desarreglada y desordenada. No, al revés, arréglese, píntese. Porque si no, el esposo en el trabajo va a empezar a mirar para el lado. Sí, pues, hermano, sí, así. Entonces, cuando llega a la casa, ¡oh! Y ve a la mujer de sus sueños. Y esta venía y la esposa. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga, hermana. Así es el Evangelio. ¿Ve? Una hermana me dijo, mi pastor, si usted me hubiera dado esta enseñanza antes, quizás mi matrimonio no se hubiera roto. Y tenía toda la razón. Porque ella no sabía estas cosas. Hay que decirlo, ¿ve? El adulterio es algo que Satanás, el diablo, manipula y empieza, ¿no es cierto?, a practicar justamente por estos descuidos. Así que, si ama a su esposo, ¿no es cierto?, deje que su esposo, ¿no es cierto?, haga lo bueno. Y viceversa. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos revista de su gracia. Cuidado con sus ojos. Pídele al Señor, hermana, que sus ojos sean para su esposo. Por lo general, la mujer siempre es fiel. Hermano, pídele al Señor que sus ojos sean para su esposa. Sí, gloria a Dios. Sí, hermano. Sí. Si así tiene que ser el Evangelio, para que nos creemos sanitos. Y si no tengo esposo, pídele al Señor. Y si no tengo esposa, pídele al Señor. ¿Ve? Yo ayer le traté a la pastora allá, la pastora le dije yo, ¿cómo se le ocurre a usted haber dicho que el hermano Manuel está ahí nosotros trabajando y no dijo nada mal? Le dije, tenía que haber dicho, ahí está el hermano Manuel, que es soltero, pues, hermano. Sí, pues si eso se trataba, estaba lleno de hermanas y no dijo que era soltero. No, pues pastora, ¿cómo se le ocurre? Ay, que me han de ver. el alma no habla de bien. Si eso se trata, buen mal. Claro, buen mal herido, si así, ¿no es cierto? Para eso lo hace el Señor, ¿no es cierto? Que estemos en armonía. Si nos falta, tenemos que pedirle al Señor que nos dé. Sí, Señor. Y por ahí, ¿no es cierto? Yo estoy ahí, voy a empezar a orar para que Dios empiece a juntar algunos matrimonios por aquí y por allá. Porque tiene que ser así. Entre nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que empezar a acomodarnos, ¿no es cierto, Señor? Si vamos a pedir un príncipe azul, le ya llegó un pitufo después, ¿no? Bendito el Señor. Tiene que pedirle al Señor, ¿no es cierto?, bueno, pero con pelo y señal. Sí, sí. Que Dios nos bendiga. Él sabe lo que nos sirve, hermano. Y Él tiene todo preparado. Pero usted y yo tenemos que estar atentos, porque estas cosas son las que Satanás, el diablo, toma en cuenta para hacerle caer. ¿No es que dice de que si somos solteros tenemos que pedir para no quemarnos, pues, hermano? Que Dios nos ayude. Está comiendo, eso me gusta, que está comiendo, hermano. Está recibiendo la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Y a sus hijos también tiene que inculcarle lo mismo. La fidelidad en el hogar, cuidar los hijos. Qué lindo el Evangelio, hermano. Porque nos enseña cómo debemos de ser en la casa, en el hogar. ¿Ve? A sus hijos enseñan, aunque los hijos son rebeldes, a veces no quieran venir al Evangelio, igual no se canse de ustedes enseñarle, no se canse de predicarle el Señor, y siempre ponga por delante al Señor. ¿Ve? Ejemplo, si usted le va a decir al niño pórtate bien, le dijo la mitad nada más. Tiene que decirle pórtate bien porque Dios te está viendo, porque el Señor lo enseña en su palabra, siempre el Evangelio por delante. ¿Ve? Si le va a decir no robes porque está mal, no está correcto que le diga así. Tiene que decirle no robes porque la palabra de Dios nos enseña que no debemos robar. Aleluya. La palabra de Dios por delante, hermano. Enseña a sus hijos que el Evangelio dice esto y dice todo el Señor. Ahí está escrito. ¿Ve? Porque en la vida que nosotros llevamos no es una filosofía, sino que es una doctrina que está en la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que me va a empezar a hacer caso, ¿verdad, hermano? Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Pero es una realidad, hermano. Es una realidad. Debemos de empezar en cierto hogar, unos por otros. Ore por la familia, ore por la familia y los matrimonios de la iglesia, hermano. Amén. Yo le dije una semana atrás que vamos a empezar a orar ligerito. Ya vamos a empezar a orar, hermano. Van a llegar las conferencias seguramente, pero vamos a empezar a orar de nuevo. Porque es importante que oremos por nuestros hermanos, por los matrimonios, por nuestros hijos, para que les vaya bien en el futuro. Para que los guarde el Señor y los proteja de la droga y tantas cosas. Debemos orar, hermano. Amén. Amén. Que Dios guarde esta palabra en sus corazones. Prepárese. Como que el Señor viene hoy día, como que el Señor viene mañana. ¿Y qué hago, Señor? Empiece a cuidar su vida espiritual. Si yo soy muy grosero, pídale al Señor, sácame la grosería. Y lo hará el Señor, pero claro, por mano querido. Si soy envidioso, ¿qué le va a pedir? Señor, sácame la envidia porque estoy envidiando a mi hermano y nunca me gozo con la bendición de mi hermano. Sácame la envidia. ¿Y qué hace el Señor? Le saca la envidia. Cada vez que llego a la iglesia, llego triste, Señor. Dame gozo, Señor, para estar contento. ¿Y qué hará el Señor? Le pone gozo, hermano. Todo lo que le falta, pídaselo al Señor. Pero claro, ¿qué sacamos con estar en el Evangelio y no practicar el Evangelio? Aleluya. ¿Ve? De eso se trata. Me va entendiendo, ¿no? Amén. Y lo más importante, practique el Evangelio. Si usted no cree que Dios puede responder, haga la prueba. En la casa usted lo hace igual como yo cuando era joven, entonces ya soy joven, ¿ah? Ciertas canas porque yo la cordillera, ¿no? En nieve nomás. Cuando jovencito le decía así, Señor, no creo que tú estés ahí, pero voy a hablar igual. Porque me dijeron que tenía que cerrar los ojos y pedirle a Dios. Pero que tú estés ahí, no creo. Pero voy a hablarles. Porque no tenía fe, pero era sincero. Y oraba a Dios, y ¿sabes lo que me gustó? Que mis oraciones eran respondidas. Gloria a Dios, aleluya. Y yo decía, entonces algo tiene que haber. Entonces hay un Dios que me está escuchando. Si estoy pidiendo y me están respondiendo porque Dios me está escuchando. Y me gustó, fíjese. Así que empezaba a pedir cada vez cosas más difíciles y Dios me respondía. Empieza a criticarlo, hermano. Eso es lo más importante. Preparémonos para la venida del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, les invito a orar al Señor. Padre Santo, Dios Eterno, te agradecemos, Señor, por la bendición también, Padre.